En principio, el Congreso, como bien lo dijo el doctor Vitale, es el segundo Congreso que se realiza aquí en Olavarría y es a nivel nacional. No ha habido ningún otro lugar que se haya realizado un Congreso de estas características. Y fundamentalmente nos interesa abordar el tema de la motocicleta porque es el nuevo vehículo de circulación en la calle. Digamos, el parque automotor de motocicletas se ha incrementado mucho, la cantidad de riesgo cada día es mayor, por lo cual desde hace varios años, junto con la Dirección de Control Municipal y Barberí, venimos trabajando en lo que es la concientización y cursos de capacitación para conductores de motocicleta, y ahora le agregamos esto del Congreso, donde a través de talleres específicos vamos a estar explicando cómo es la correcta conducción de un vehículo, cuáles son las medidas de seguridad a tomar en cuenta en la conducción, en el mantenimiento del vehículo, cómo se atiende un accidentado, cómo es la transferencia de un vehículo, que es un tema fundamental, digamos, cómo está regulado el marco, cómo se hace para transferir un vehículo y que el dominio esté realmente con la tarjeta verde de que tiene que conducir, y una serie de cosas más, terminando con una parte práctica de demostración de conducción en el horario de la tarde, que va a estar a cargo de Barberí, en el cual, digamos, tratamos de abarcar todos los aspectos. Yo lo voy a dejar acá con el Gato Barberí, que le va a explicar más en detalle el tema. Un tema importante también de este Congreso es que, en el marco de este Congreso, también vamos a hacer en Escuela 17 una capacitación para docentes que está brindada por la Dirección de Política Socioeducativa de la Provincia de Buenos Aires, en el cual durante la mañana del viernes docentes de la región van a estar capacitándose para poder transmitir estas experiencias en las aulas y armar proyectos de educación vial en cada uno de los colegios, siempre teniendo en cuenta que la ley de tránsito establece la seguridad vial como una materia dentro de lo que es la educación común, ¿no es cierto? Entonces, también dentro de este marco va a estar toda esta capacitación a docentes, brindadas por docentes, y con el objetivo de ser un efecto multiplicador.